Está contigo, Radio Lorena, 1540 AM. Estamos en el internet. Búscanos como Radio Lorena y disfruta de la mejor música. Y 41 minutos.